El software libre. Autores: Pascual Moya López, Dunia Segarra Garasa y Lorena Zorrilla Silvestre. ¿Qué es el software libre? Una forma ética de entender el software en su desarrollo, comercialización, distribución y uso, ya que brinda libertad a los usuarios para usarlo, copiarlo, estudiarlo, modificarlo y restringirlo libremente. ¿Cuál es su origen? Frente a los sistemas operativos privativos, en 1985, Richard Stallman funda la FSF, Free Software Foundation, con la cual todos los usuarios podrán usar el software sin restricciones. ¿Son todos los softwares libres gratuitos? El software libre suele estar disponible gratuitamente o al precio de coste de distribución. Por ello, no debemos asociar software libre con software gratuito, igual freeware. ¿Es el software libre de dominio público? No, ya que este último, el de dominio público, es aquel que no requiere licencia, pues son sus derechos de exploración, pertenecen a todos los usuarios por igual. ¿Cuáles son las cuatro libertades del software libre? 1. Usar donde y cuando quieras, las veces que quieras y para lo que quieras. 2. Estudiar su funcionamiento. 3. Modificar adaptaciones, actualizaciones, mejoras, añadir idiomas, añadir funcionalidades, etc. 4. Redistribuir con sus modificaciones a todo el mundo. ¿Cuáles son las ventajas docentes del software libre? Ventaja 1. Puede adaptarse a las necesidades docentes de un curso dado, modificando la apariencia, simplificación de su exploración, etc. Ventaja 2. Si se usan programas libres, el alumno puede reproducir todo el entorno de prácticas con total exactitud en cualquier otro precio. Además, no se depende de una empresa en particular. Ventaja 3. Es fácil y económico utilizar, aparte de las herramientas básicas, otras similares, para que el alumno pueda experimentar con instrumentos parecidos. Ventaja 4. Si el software utilizado es libre, el docente puede ponerlo a disposición de otras docentes en cualquier parte del mundo. Ventaja 5. El software libre ofrece al alumno las mismas prestaciones o mejores sin coste alguno. Ahora tenemos un mapa conceptual de software libre. ¿A qué conclusión llegamos? Por tanto, el software libre, visto lo visto, cubre las mismas o más necesidades que aquellos que cubre el software privativo. La sociedad que sigue utilizando los softwares privativos necesita un cambio de mentalidad, con lo cual no hay una solución mágica, simplemente debemos mostrar que otro modelo es posible. ¿Quién ganará la partida?